en ese sentido, ya nos está escuchando a través de vía telefónica el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Pedro, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Bueno, Pedro, que me hablaba de que intentando durante esta mañana, la verdad es que cada año nos acercamos a lo que es la última hora, últimos preparativos. Imagino que por aquello del viento, de esas importantes rachas del viento, seguro que aspectos del montaje, de la organización, que otros años quizás estaban resueltos hasta ahora, pues estáis ahí todavía con ello, ¿no? Efectivamente, estamos reconstruyendo todo el tramo porque todo lo que estaba encintado, todas las cintas se han roto, el viento ha tirado todos los papeles que estaban puestos, la cinta, no ha quedado nada, hay que volver a empezar de nuevo. Lo cual es una trabajera bastante grande, pero bueno, es lo que hay. Este viento no era esperado que fuera con tantísima fuerza. Y aquí estamos resolviendo problemas también. Ha doblado un hierro de la torre de comunicaciones que hay que solventar ahora, hay que soldar, hay que hacer unas cosas de última hora cuando ya estaba esto funcionando todo perfectamente, pero bueno, ¿qué le vamos a ver? Es lo que hay. Sí, al final, para esto viene bien de toda la experiencia con la que contáis, y no son los primeros obstáculos, ¿no?, dentro de tantos años que habéis tenido que superar, pero yo creía incluso que teníais alguna previsión del viento porque otros años sí que es cierto que días antes había visto, o me parecía, ¿no?, el montaje más finalizado en las últimas jornadas, y parece que como que, no sé si teníais alguna idea del viento y lo habíais dejado un poco, o sí, no, ya estaba finalizado. Efectivamente, se probó el otro día con la parte del tramo de arriba, ya desde arriba de la meta hacia abajo, y todo eso se fue. Entonces ya ayer no se pudo hacer absolutamente nada, porque conforme iban poniendo, incluso en la parte de abajo, conforme al yacimiento de Ocuri, por ahí, toda esa parte, incluso iban poniendo cintas y las piquetas y la iba arrancando el viento. Con lo cual, toda la cinta y todo eso había que hacerlo todo de nuevo. Así que decidimos pues no ponerlo, porque era un absurdo poner y a la media hora estaba todo otra vez vuelto a romper. Lo que hemos decidido posponerlo todo lo que es posible ahora, y estaremos hasta no sé qué hora y hasta que no sé cómo, pero intentaremos montar todo el tramo. ¿Vale? Y muy atentos a las previsiones meteorológicas sobre esas rachas de viento, que además van cambiando las previsiones. Incluso se hablaba de lluvia en la jornada del sábado y ahora se anticipa esta madrugada, ¿no? Hombre, en esta zona con este viento es muy, muy, muy raro que hubiera llovido. Las previsiones en este ángulo donde estamos, en el estrecho, con la influencia del estrecho, el viento llovería hacia la parte de Málaga, sí puede llover, pero hacia la parte de Cádiz, la influencia atlántica no hace llover, no llueve con este viento tan fuerte, y menos tan fuerte, vaya, a menos que sea una cosa tormentosa, una cosa inesperada, pero bueno, ya a la vista de los hechos también puede venir, o sea que no vamos a descartar nada, porque la verdad es que esto está feo, sí. Sí, y el año pasado fue con la lluvia, así que bueno, estáis hechos a todo, ¿no? Faltaba un poco el viento en los últimos años, pues nada, de todas formas parece que mañana sí que ya habrán bajado esa racha, es lo que se apunta. Sí, hay un temporal, creo, claro, mañana tenemos que tenerlo todo montado. Todo listo. Efectivamente, ya mañana tiene que estar todo montado. Y el problema está que eso que nos tiene que dar tiempo, porque son 5 kilómetros de recorrido, y tiene que ir todo perfectamente encintado, que hay que delimitar todo, que hay que poner las cintas en su sitio, y que esta tarde tenemos también todo el tramo del parque de exhibición, ahí en la avenida, que por cierto yo creo que va a quedar muy bien, no ha habido ningún problema con nadie, se ha aclarado todo perfectamente, y la verdad es que vamos, yo creo que va a quedar una exhibición muy, muy bonita. Y también tiene su trabajo, porque ahí tenemos que poner unas vallas, quitarla luego, en fin, que tiene su, y ahora con los problemas estos inesperados que estamos teniendo, pues aquí andamos a salto mata, a ver cómo podemos ir solucionando cosas. La verdad es que las rachas de viento se apuntan hasta esta noche todavía, parece que incluso van a aumentar a esta tarde con respecto a la situación actual, y por tanto vais a posponer todo lo que se pueda, digo, esta tarde-noche, más o menos dejar el montaje, porque es que si no, si lo ponéis ahora, pues puede que desaparezca nuevamente, ¿no? Efectivamente, todo lo que se pone a los 15 minutos, los plásticos, eso, las tiras, las cintas de plástico, la empieza a estirar el viento, la estira, estira, y acaba rompiéndola, y no tardan más de 15 minutos, y mira que son de las gruesas, es que el yo no sé, pero ha debido de hacer rachas en este tramo entre Benaocaj, el puerto La Cruz y por ahí de ciento y pico kilómetros por hora seguro, seguro. Sí, sí, en Cádiz desde luego se apunta a esa 115 kilómetros por hora, por ejemplo, al menos en la zona más costera y seguro que también en distintos puntos de la sierra. Y en esta zona de Benaocaj eso sopla muchísimo, muchísimo el viento. A esa altura. Pues esto en torno a lo meteorológico, pero ya decimos, un obstáculo que seguro que Escudería Ubrique, como ha tenido otros tantos a lo largo del año y de otros años y lo ha superado, en un año que además ibais a contar o contáis con más señalización, esto es, bueno, es progresivo. En cada edición intentáis aumentar el grado de seguridad. En la Cruz Roja, por ejemplo, con una serie de elementos de arena también novedosos. O sea que la señalización en cuanto a seguridad se aumenta incluso en esta edición. Sí, no, sabíamos que yo tenía, creía que no iba a llover, vaya, parece ser que va a ser así, y si no llueve va a venir mucho público, y al haber mucho público, pues bueno, siempre hay que tener a aumentar las previsiones de seguridad, poner más las vallas en su sitio, reforzarlas, reforzar la posibilidad de que en un contravolante se vaya el coche para otro sitio, en fin, tener una cierta de precauciones en a la hora de hacer el montaje del tramo. Y en ello es lo que estamos. Tenemos un tipo de cartelería nueva, más clara, para que no haya problemas y nadie diga que no lo ve. Y luego, pues eso, los sacos de arena, tenemos una previsión en determinado sitio, porque cualquier cosa tiene ahí la posibilidad de tener el coche parado. Para ir rápidamente, con distintos aspectos, en el caso del dispositivo de seguridad, por tanto, en cuanto a señalización y demás, se refuerza, no sé, en cuanto a efectivos, no sé si también, o un poco en la línea de los últimos años. Sí, en la línea de los últimos años, habrá el número de agentes de la Guardia Civil los mismos que otros años, policía local también los mismos aproximadamente, o quizás algo más. Y luego de protección civil también en torno a 60, 70 personas, que son los que tenemos en todo el tramo de protección civil. Que ayudan a la colaboración del resto, más por supuesto todos los que estamos en escudería y gente que nos ayuda. Más bomberos, asistencia sanitaria, también con bimóviles. Por bomberos también hacen su labor el día de la carrera. La asistencia sanitaria, nosotros solemos duplicar las asistencias sanitarias requeridas en efectivo, tanto en efectivo como en medio, medio de todo tipo, porque lo que prima no es lo mismo una carrera con 3.000 personas que otra con 20.000. Entonces, pues siempre ese tema lo hemos tenido como muy prioritario. Los cortes de carretera, Pedro, lo recordamos, muy importante también, mañana 12 sí. del mediodía, domingo 8 y media de la mañana. 8 y media de la mañana, correctísimo, así es. De todas maneras, en la página web nuestra están puestos los horarios, se pica a la derecha menú y hay un despliegue, y ahí hay horario, el programa horario, y lo puede consultar cualquiera. La previsión del sábado es que empezaremos un poquito antes, con la idea de también terminar un poquito antes. Esa es la idea, sí. Siempre con entre comillas, porque esto no se sabe exactamente qué pasará, ¿no? Pero bueno, si todo marcha normalmente como las cosas deben de ir, pues habremos terminado un poco antes. Yo sé que es complicado lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Pero para la persona que nos esté escuchando, una idea de un año a otro, a veces, bueno, pues se pierde un poco la noción del tiempo. Es algo muy parecido cada año, si no hay modificación en cuanto a número de carreras que se celebran y demás. Pero en ese sentido, corte de carretera a las 12, ¿Para cuándo, por ejemplo, mañana sábado, una aproximación podría estar abierta de nuevo al tráfico? Yo calculo que en torno a las 6:00 6:30 por ahí está la carretera termina, y puede que antes. ¿Y el domingo? Pero vaya, no me comprometo tampoco a decir. Sí, no, esto es una aproximación, un cálculo. Eso, es una aproximación. Y el domingo espero que a las 2:30 del mediodía, como máximo, o por ahí, tengamos también ya... antes de las 3 me gustaría que estuviéramos todos ya en la entrega de premios. Todo esto con las reservas que supone, 101 participantes, y con las incidencias que pueda haber, que esperemos que sean las mínimas, sobre todo por la integridad de los pilotos y de los espectadores, pero también incluso para el dinamismo, ¿no?, de la prueba, y que claro, sea más vistosa. Efectivamente, es fundamental que los coches salgan todos sin parones, porque en primer lugar eso, y luego pues algún público se pone nervioso, quiere cambiar de sitio, y siempre eso es más conflictivo que otra cosa. Y desde luego para eso están las fuerzas de orden público, pero que desde luego, hombre, si se intenta colaborar todo el mundo y que hagamos una subida lo más segura posible, porque esto ya también influye todo el mundo y tiene ahí puede influir en eso, ¿no?, todos los espectadores. Y porque es fundamental que nos pongamos en el sitio correcto, que lleguemos con tiempo. Eso es fundamental, llegar con tiempo, no llegar nunca a última hora, que siempre están en los sitios donde ya están ocupados por otros, claro, de mala manera, y la colocación es fundamental. El sentido común tiene que ir por delante. Y es obvio que, como nos dices, ¿no?, si se va con la hora ya, de hecho con la competición iniciada, pues ya es muy difícil que podamos buscar un buen lugar, y por tanto, bueno, pues con tiempo, con previsión, para poder estar en lugares además adecuados y siempre habilitados por la organización. Efectivamente. Número de participantes inscritos, el año pasado eran 120, que fue el récord absoluto, al final se quedaron en 114, de ellos sí, 13 ubriqueños. Este año, bueno, pues también una cifra altísima, más del centenar, 101, y bueno, cifra récord en este caso de ubriqueños, 21. Es una legión, aquí de Ubrique hay una legión, auténtica legión de pilotos. La verdad es que sí, que hay mucha sangre joven ahora mismo empezando, debutando este año, y bueno, vamos a ver qué tal. Está claro que esto no es casualidad, evidentemente, porque hay una prueba con gran prestigio que lleva muchos años trabajando, y en esto tenéis mucho que ver, en que haya esta afición. Hombre, claro, por supuesto, y además eso, que no solo hay pilotos, sino que también hay muchos aficionados, muchísima gente que le gusta mucho el automovilismo aquí en Ubrique. Pues por eso te iba a preguntar, esta es la pregunta del millón, que nadie conoce, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Las previsiones de público para este fin de semana, está claro que ha cogido justo después de Semana Santa, pero también es verdad que bueno, pues va a haber buen tiempo, y por tanto todo ello puede hacer que se den cita un buen número de aficionados, como cada año, ¿no? Sí, no, yo estoy convencido de que va a haber muchísimo público, estoy seguro, vaya, porque además la prueba tiene ya un prestigio no solo en la provincia de Cádiz, sino fuera, en toda Andalucía y en toda España. Viene mucha gente de muchos sitios, y de hecho me han llamado para ver dónde aparcan gente que vienen, que contratan autobuses, que vienen de Extremadura y de muchos sitios, y otros murcianos que me llamaron, que venían de Murcia, habían alquilado un autobús de 20, 25 personas, y que dónde aparcaban, que dónde, para dejarlos, eso. Entonces quiere decirse que a través de los medios se difunde mucho la prueba, entiendo que tiene prestigio, que tiene, y la gente viene de, los aficionados vienen de muchos sitios, más todo lo que se congrega, pues yo creo que el público no va a faltar. Sobre lo que es la difusión de la prueba, digo, por noticias que os lleguen de medios de comunicación acreditados, además de, por supuesto, Radio Ubrique, desde luego. Sí, no, eso hay, la difusión está siendo enorme. De hecho, la he oído en varias cadenas de radio, en los eventos del fin de semana. En fin, que a través de Facebook, eso es una bomba, está en todos sitios, y bueno, y eso se difunde muy muy rápidamente. Y aparte ya que ya son 22 años, que es una carrera ya muy consolidada, y que la gente viene. Si el año pasado con el mal día que hizo y la lluvia, sí, lo que te iba a decir, el público que había, pues imagínate, aunque ahora haga un poco de viento, más o menos viento, pero sin lluvia va a venir muchísimo público. Y parece que el viento, decimos que parece, desaparece ya. A partir del mediodía de mañana, esperemos que se confirme, desaparecería, sí. Y el domingo pues serían rachas normales. Efectivamente, ya que se quede una cosa más o menos normal, pero ya no con esta intensidad que hacía. La verdad es que hacía yo mucho tiempo que no veía este viento tan fuerte. Con esas rachas tan fuertes. 14, 15 años que no vi, bueno, hace 14, 15 años hice también unos días en junio de este calibre, pero que tan fuerte no. Pues hablando de la promoción de la prueba y la difusión, este año también hay novedad en el sentido de que se van a colocar cuatro cámaras en diferentes puntos, ¿no?, del trazado para la retransmisión por streaming, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Se va a hacer por streaming y son profesionales y van a hacer en cuatro puntos, tanto el hoy viernes por la tarde como ya los días de carrera, el sábado y el domingo. La persona que nos esté escuchando, que quiera pues ver, por ejemplo, a lo largo del fin de semana, conectar con esa retransmisión, ¿cómo puede hacerlo? En la página web te está todo perfectamente, el sitio de enlace, aparece todo. Se consulta y todo aparece ahí. ¿Dónde estarán, Pedro, las cámaras? Salida y punto en más. Salida en gasolinera y otra en meta, y otra más que ahora mismo no recuerdo porque estaban cambiando de sitio, porque también tienen que ver la intensidad del viento y los movimientos y no sé qué cosa más. En fin, que en este caso el viento nos está influyendo en varias cosas. En diferentes temas. Y sobre lo que decíamos, sobre espectadores, sobre presencia de público, tenéis una encuesta del pasado año, ya lo comentaba, ¿no?, que estabais realizando ese trabajo, y teniendo en cuenta que fue una meteorología adversa, con lluvia en esa edición, a pesar de ello, los datos corroboran lo que ya se venía destacando a simple vista, ¿no? Y es la cantidad de personas y el gasto importante que dejan en nuestra comarca. Sí, no solo es Ubrique se lleva la mejor parte, porque además es la que soporta todo, pero que Benaocaz también hay muchísima gente alojada en Benaocaz, y en el bosque también muchísima gente, en Villaluenga, e incluso en Grazalema hay gente, porque gente que van a dormir allí, y luego pues bueno, todo lo que son bares y restaurantes, pues eso, el gasto medio del año pasado eran de 233 con no sé qué euros por persona el año pasado. Lo que se hizo, en fin, hay gente que se gasta 50 euros en el fin de semana, pero los hay que se gastan muchísimo más, ¿no? Y la encuesta nos salió unas cantidades que yo ya lo sospechaba que era así, pero bueno, ahí tenemos los datos, y los datos la verdad es que son muy interesantes. Son también, hay una fidelización, que la media de gente son más de 2,6 años los que llevan viniendo por aquí. O sea, que son gente que son casi tres, esta sería la cuarta vez que viene ya, de media. Lo que supone que hay gente que viene desde hace mucho tiempo. Y se apunta a una pernoctación media de casi tres días, 2,8 creo que eso era, ¿no? Eso es, por ahí no lo tengo delante, pero como ahí, 2,8 o 2,6, por ahí va, sí, 2,64 me parece que. Son datos que ofreciste, y además en la presentación oficial de la prueba, resultados que vienen a corroborar lo que ya decimos, se podía ver a simple vista durante estos años, y que además puede incidir mucho en el apoyo de administraciones como la Junta de Andalucía, que os requiere, ¿no?, tener esa serie de datos que os llevan a consolidaros como la segunda prueba de motor a nivel autonómico, solo superada por, evidentemente, el campeonato de España de motociclismo y del mundo de Jerez, ¿no? Efectivamente, así es. Tenemos una cantidad de público, y como prueba como prueba de motor somos la segunda prueba después de asistencia de público después del circuito. Y quien pueda poner en duda este dato, bueno, pues solo habría que pedirle un ejemplo de otra más, ¿no? De otra prueba que esté por delante de la de Ubrique, y evidentemente va a estar por detrás de Jerez, pero es que no hay más pruebas que en cuanto a público superen, sí, a Ubrique, ¿no? De este nivel no hay nada cerca. O sea, está primero Jerez con una gran diferencia, evidentemente, en el Mundial de Motos, y después estamos nosotros, y ya a partir de ahí sí hay un escalón bastante grande, porque la asistencia de público a esta prueba es ya lo dice la encuesta, de lo más alto que hay, sí. Y no es lo habitual en cada una de las pruebas del campeonato de España, que sí, que seguro que arrastran campeonato de España de montaña muchos aficionados, pero no de esta envergadura, y además eso se corrobora con los propios pilotos y personas que llegan desde otros, sí, puntos a nuestra localidad, ¿no? Efectivamente, ya los propios pilotos que van a todas, pues ya te van indicando cuáles son las que... Es más, hay pilotos que no van, que no hacen este año el campeonato de España, y a Ubrique viene, porque les gusta, porque es una prueba que lo pasan bien, y ya te digo que en este caso es así, ¿no? Y por eso está la lista de inscritos que hay, además de, por supuesto, la cantidad de ubriqueños que corren. Decíamos que esta encuesta, sus resultados pueden ser importantes para que la Junta vuelva a contribuir, ¿no? Con algún tipo de subvención de cara a próximas ediciones. En lo que se refiere al presupuesto, Pedro, de este año, ¿y con qué colaboraciones contáis? Sí, no, el presupuesto está cerrado. Claro, para empezar, todo esto se tiene el presupuesto cerrado. Y la verdad es que fundamentalmente el Ayuntamiento de Ubrique. Y no solo es por el medio económico, la puesta a disposición económica, sino la colaboración que tenemos de cualquier necesidad, de cualquier una logística, de un camión, de llevar un no sé qué, de traer, de poner, y la disposición es absoluta, ¿no? Y de ir solucionando problemas sobre la marcha. La verdad es que en ese aspecto un 10. Y luego pues tenemos también de Diputación, de Junta Andalucía, que también estuvimos viendo al secretario general de Deporte, y luego los patrocinadores privados en menor escala o más grande, pero que todos colaboran en la medida de sus posibilidades, y entre todos podemos sacar esto adelante, si no esto sería completamente imposible. El presupuesto, Pedro, ahora mismo, en 2017, ¿en torno a qué cantidad gira? Es que es muy relativo, porque eso va en función del seguro de la prueba. Nada más que el seguro de la prueba se lleva en torno a 20,000+ euros, exclusivamente el seguro. Y en función de eso es lo que se lleva la cantidad total, pero sí, son cantidades bastante importantes. Estamos hablando de cantidades importantes. Y además nos tiene que cuadrar todo, y todo tiene que ir luego supervisado, lógicamente. ¿Sobre 50,000 euros? Sí, por ahí, quizás algo menos, no sé exactamente cómo lo tenemos presupuestado, pero en cantidades, si ya solo de seguro estamos hablando de 20,000+, pues darte una idea aproximada, sí. Claro, el ayuntamiento que colabora, nos comentaba la propia alcaldesa, como suele ser habitual cada año, en torno a 20,000 euros, y es cierto que esa cantidad de interés, y nos comentaba, ¿no?, que Escudería Ubrique intenta que incluso sea menor, sí, a través de una serie de patrocinios, sí, y demás. Sí, sí, todos los años sobra dinero. No sobra porque luego se supervisan las cuentas, se llevan allí al ayuntamiento, se ven, se, y lo que sobre pues vuelve al ayuntamiento. O sea que ahí no hay ningún tipo de problema. Diputación ha aumentado, ha doblado, ¿no?, su aportación, que eran 3,000, a 6,000 euros. A 6,000 euros, efectivamente. Y a ver, la Junta de Andalucía, que no lo sé, porque eso va directamente con el ayuntamiento. Que eso será ya, se está contactando, o se ha venido contactando precisamente en ese sentido, ¿no?, para que sea la cantidad mayor posible, evidentemente. Efectivamente, efectivamente. Y esa es por eso es la encuesta, y esa es la técnica de tener que vender la prueba. Aparte, sobre patrocinadores privados, muy importante, ¿no? Este año el patrocinio de Cadimar, ¿no?, de Mercedes. Sí, sí, así es. Este año Cadimar desembarca, y además desembarca con fuerza, con una caravana AMG publicitaria de coches de alguno de... Vaya, casi todos son de rondando los 100.000 euros. La media son de por encima de 100.000 euros. Pero hay algunos de 150.000 euros y coches de ese calibre. Mercedes AMG son impresionantes, ya están aquí. Y la verdad es que han hecho un desembarco importantísimo y un apostar por nuestra prueba desde el primer momento, pero espectacular. Por eso te iba a preguntar, por esta caravana publicitaria, que irá recorriendo cuando finalice la prueba... lo que es el recorrido para que lo vean los espectadores, no sé si van durante esto, esta jornada va a estar en algún punto que puede haberse. Esta tarde habrá una exposición de Mercedes en la avenida, uh-huh, en el alrededor del arco de salida, y posteriormente durante estos días pues los Mercedes van a estar entre manga y manga, van a hacer una caravana publicitaria de esos coches entre manga y manga, o sea, sí, sí, entre la finalización de uno y la siguiente. Uh-huh. Y hablamos de otra caravana, que es otra de las novedades organizativas de este año, esta tarde, ¿no? Además, algo que se ha venido trabajando, que ha venido necesidad de muchos detalles que cerrar, también con los propios comerciantes, bares, establecimientos de la Avenida de España. Finalmente, bueno, pues se ha podido concretar. Y es una forma de atraer lo que es el espectáculo de todos estos vehículos que participan hasta el interior de la localidad, hasta la misma Avenida de España, ¿no? Efectivamente, así es. No ha habido problema, se ha explicado lo que se iba a hacer, la forma que se iba a hacer, el tiempo que se iba a hacer. Y a todo el mundo le ha parecido bien, porque además todo el mundo, absolutamente todo, no ha habido nadie que haya puesto la más mínima pega. Y no a todo el mundo le ha parecido correcto y bien, y además no solo eso, sino que es muy interesante. Y por el hecho de que se va a visionar la Avenida España esta tarde, pues imagínate, a través de streaming, pues no sé, los enlaces, los técnicos me decían que nos íbamos a asustar cuando vieran número de enlaces, porque eso se mide en 24 horas. Sí. El número de enlaces que van a aparecer. En fin, estaremos atentos para ver. Yo es que la verdad no entiendo mucho del tema ese. Yo escuchaba yo las cifras de en torno a 100.000 visitas, sí, sí, sí, o más de 100.000 visitas. Se apuntaba que podría incluso llegar. Sí, sí, dice, hicieron unas pruebas en Canarias, con unos rallies en Canarias y otro en... Y se quedaron en 50 o 60.000, y dice, con la importancia de la subida a Urique, dice, seguro que se va a duplicar la asistencia, uh-huh, la asistencia, las conexiones. Pues conexiones que podrán ver ese recorrido en la Avenida España. Coméntanos en qué va a consistir, y para aquellas personas que estén pendientes, desde las 6:30, ¿verdad? Sí, en torno a las 6:30 aproximadamente, va en función, dependemos de cómo vayan terminando las verificaciones, uh-huh, pero en función de eso, pues iremos pasando los coches, pasaremos los coches por la avenida desde aproximadamente el arco se pondrá en el BBV, entrarán por de la esquina de la Fraternidad hacia abajo, hacia la avenida, y irán pasando, los coches van dejándose caer, lógicamente, no van, algunos no irán ni arrancados, a lo mejor lo arrancan al final, sino nada más con la inercia. Y se hace la presentación en el arco, y de ahí ya hacia abajo del todo, hacia la esquina de la Plaza de la Estrella, y ahí esperarán a que se reúna entre 15 y 20 coches, que se subirán con la asistencia de la policía local y un coche de seguridad nuestro, pues se irán subiendo otra vez hacia el parque de trabajo. Se va a hacer va a ser de una forma continua, pero por grupos de coches, en torno a una decena de coches, ¿no? Efectivamente, entre 10, 15, 20, en función de cómo vayamos viendo la asistencia, o sea, la llegada de los coches. Eso tardará en torno a un par de horas, no va a ser más, de un par de horas, y de las 7:30, 9:30, 10:45, por ahí, ya tendremos finalizado, recogeremos todas las vallas en el mismo acto, y ya pues, porque esas mismas nos tienen que servir para la parte de arriba. Pues todo, ¿vale? Medido al tiempo, además todo digo, está perfectamente. Por si fuera poco, el inconveniente del viento este año con esas novedades, ¿no? A nivel organizativo con esta caravana, así que el tiempo que con el que contabais que era poco, pues todavía menos. Todavía más lío, porque esta era una manera, es una manera ya con los tiempos que corren y la aplicación de las nuevas tecnologías de sacarle un valor añadido a todo esto, porque además es un tema muy visitado y la verdad es que tiene mucha importancia y nos estamos intentando adelantarnos a los tiempos porque el futuro va por ahí. Pues todo ello sobre la última hora en torno a la organización de esta 22ª subida Ubrique. Nosotros vamos a ir ofreciéndole muchísimos más detalles a lo largo de todas estas jornadas, pero antes de finalizar, hacer un resumen rápido, algo esquemático sobre a nivel deportivo, de cómo se presenta la prueba, coche nuevo de Fombona, ya estrenado, Aznar que estrena aquí en Ubrique, hay una nuevo constructor madrileño que también presenta aquí. Talex. Nuevo que lo estrena aquí, en fin, hay una serie de novedades y por supuesto mucho coche de Andalucía y en concreto mucho coche de Ubrique del Campeonato de Andalucía y yo creo que el espectáculo está servido, además en este caso tan importante y gratis, porque es gratis para todo el mundo. Yo creo que es difícil de ver esto fuera de aquí. Como mayor ausencia, digo, con respecto a nombres propios, con respecto a anteriores ediciones, Andrés Vilariño y Ángela Vilariño, ¿no? Ángela, que no está haciendo el campeonato, y Andrés, por lo visto, que rompió la barqueta o tiene problemas con algo de electrónica, no sé exactamente, porque en un principio parecía que venía, me dijo que vendría, pero no sé qué le ha pasado al final, si no ha podido repararla en condiciones o algo le ha debido pasar. Algo además ha tenido que ser serio porque siempre intenta, ¿no? Estar presente en Ubrique, Andrés Vilariño, y no va a poder ser en esta oportunidad. En cualquier caso, 101 pilotos y como decíamos, con esas grandes novedades del Lamborghini Huracán, por ejemplo, ¿no? De Fombona o la nueva jineta, ¿no? En este caso de Aznar, entre otros muchos que vamos a poder disfrutar a lo largo del fin de semana. Pues Pedro, así nos vamos es. Sí. Que así es, te estaba comentando. Que la verdad es que podríamos profundizar en muchísimos más aspectos, pero no quiero tampoco. Desde luego, en esta hora, con todo el trabajo, con todas esas incidencias extraordinarias que además está provocando el viento, no quiero robar más tiempo ya a Pedro Carlos García. A lo largo del fin de semana, habrá momentos, por supuesto, para conversar con él, ver cómo están marchando las cosas. Así que, no sé si un mensaje para finalizar para todos los ubriqueños. Nada, hombre, que lo disfrutemos, que pasemos un buen fin de semana, que respetemos todo el tema de organización, de situaciones, de situación de espectadores en el tramo, y que lo disfrutemos, porque la verdad es que lo que aquí se ve no se ve en ningún lado. Hay que venir a verlo aquí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.